no se les debe decir todo lo que han de saber para que sean de veras hombres. José Martí. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Infancia, instituida esta fecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 1956, consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las niñas del mundo entero. Para ese día, la ONU acordó que cada país debería promover actividades que involucren de manera directa a los más pequeños de cada casa. En el mundo, unos 600 millones de niños viven en la pobreza y más de 27.000 menores de 5 años mueren cada día por causas evitables. Otra no puede ser la conclusión cuando se sabe que en la actualidad 600 millones de infantes en el mundo viven de pobreza. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la prostitución y la pornografía infantiles, los llamados niños de la calle y el tráfico de órganos extraídos a muchachos menores de edad, engañados o secuestrados y luego asesinados, rebasa con creces las peores experiencias. En septiembre de 2000, durante la cumbre del milenio, los líderes mundiales establecieron los 8 objetivos de desarrollo del milenio, 6 de los cuales incumben de forma directa a la infancia y los otros 2 también contribuirían a mejorar la vida de los niños y las niñas. En 2013, UNICEF respondió a las necesidades humanitarias de millones de niños afectados por 289 situaciones de emergencia en 83 países. El objetivo del Día Internacional de la Infancia es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido. Dedicar un Día Internacional a la Infancia también sirve para hacer un llamado sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Que canten los niños que viven en paz.